Dignas son de compasión en un amante. Sus frases cuando desbordan desengaño. Abandona la soberbia en tu talante. Olvida aún puedes enmendar tu daño. Triste quien no guarda sus secretos. A un amante triste quien daba los mimos. Y dulzura olvida que la dicha pasa. Triste quien habituada al abandono se atreve a ser feliz y su cuerpo enlaza para por breve reino ver caer su trono. Sufriendo con mayor rigor antigua pena, rebasa justa apreciación la calumnia. Tus palabras son soeces, tiempo perdida. Me de abandono ese vil sendero para de la providencia arrepentida recibir al final preces. ¡Ah! Sagiero. La imagen de belleza en tu inocencia, ella sufrió, tú solo has sido dicha. Ella presa, tu esclavo de concupiscencia, desprecias sosiego, desatas desdicha. Quieres batallas, más conquistas dejas. Dulzura olvida que la dicha pasa. triste quien habituada al abandono se atreve a ser feliz y su cuerpo enlaza para por breve reino ver caer su trono. Sufriendo con mayor rigor afligo antigua pena rebasa justa apreciación la calumnia. Tus palabras son sues, es tiempo perdida. Me de abandono ese vil sendero para de la providencia reprendida recibir al final preces asajero. Ella sufrió, tú solo has sido dicha. Ella presa, tu esclavo de concupiscencia. Desprecia sosiego, desatas desdicha. Quieres batallas, más conquistas dejas.